FM La Boca, 90.1 MHz. 90.1 MHz. Uno más de tus sentidos. Cruza los cables. Cruza los cables. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. ¡Anda, mándale el saludo a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía allá en la luna, mentira! Cruza los cables. El sordomudo. Sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Cruza los cables. Las ratonas de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. Cruza los cables. Buenas tardes, bienvenidos a todos aquí a Cruzar los Cables, programa número 7. Hace 7 sábados que estamos compartiendo esta hermosa hora con todos ustedes aquí en FM La Boca 90.1. Les damos la bienvenida entonces a este espléndido programa. Por supuesto, me van a acompañar nuestro grupo de notables, porque realmente cada sábado me sorprenden más. Somos grosos. Exactamente, por la sapiencia que tienen. Bueno, acaba de hablar Ariel Presti, que nos va a hablar de música. ¿Cómo estás, Ariel? Muy bien, buenas tardes. Voy a hablar de una banda muy importante a nivel planetario, digamos. De Who. El rock and roll. Ni más ni menos. El rock and roll verdadero. Bueno, también vamos a hablar un poco de publicidad, puede ser. Bienvenida, Susana Díaz. Hola, buenas tardes. Así es, vamos a hablar de publicidad. Vamos a hablar de, si se quiere, el detrás de escena del mensaje publicitario y cómo nos piensan a la hora de vendernos algo. Esa es la propuesta. Ok, vamos a sentirnos un poco medio... No sé, yo me da mucha bronca cuando pasa eso porque me siento bastante objeto. Es como que me tienen más, claro, más de montón. Un hámster ahí que es estudiado. Exactamente. Nos va a hablar también de cine el señor Fernando Coppola. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hablando de influencias planetarias, yo voy a hablar de la influencia planetaria de un grupo en todo lo que es el cine y el humor, sobre todo, que es los Monty Python. Ah, bueno, vamos a hablar un poco de humor entonces inglés y del bueno. Y del grosso. Perfecto. Bueno, nos opera como siempre Brian, muchísimas gracias. Y nos produce Esteban Caliquio y nuestra productora también Sabrina Coppola, que en este caso nos va a contar algo muy particular y muy triste que pasó en el día de ayer. Buenas tardes. Hola a todos, me he hecho humo y pasé de este lado. Bueno, en realidad esta excepción que esté hablándoles acá es para comentarles un poco. Ayer se hizo el festival Conexión, de los chicos de Conexión Rock. Es un festival que estuvimos anunciando acá en la radio. Fue con motivo de recaudar algunas cosas útiles, ropa y algunas partes de lo recaudado para los colegios de Santa Fe. Incluso también para la usina, para la organización La Usina, también estaban ellos para ser beneficiados por este festival. Bueno, cuestión, estuvo muy bueno. Tocaron algunas bandas, hubo un imitador de Michael Jackson que estuvo bailando, muy copado el grupo. Pero bueno, en un momento quienes estaban medio disconformes, se ve con el sonido, hicieron una denuncia al gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad muy amablemente se ha acercado hasta el lugar donde estábamos. Es el predio de la ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Los alumnos son los que organizan Conexión Rock. Y bueno, nos levantaron absolutamente todo el evento de una forma muy ridícula. Los chicos no son unos improvisados, vienen armando esto una vez al año. Tenían todos los papeles, todas las habilitaciones, absolutamente todo. No había excusa. No había absolutamente ninguna excusa. Aparte son chicos muy responsables en base a eso, porque quieren seguir haciéndolo, por supuesto. No importaba nada, no importaba que sea solidario, no importaba que sea con objetivos educativos, no importaba absolutamente nada, había que buscarle el pelo al huevo y el gobierno de la ciudad ha vuelto a quedarse con las suyas y nos ha levantado el evento como lo hace en un montón de otros lugares. El tema principal es saber que hace muy poco se sancionó un nuevo ítem, como un nuevo formulario para tener para hacer todo este tipo de eventos. Sí. Los chicos no estaban al tanto de esto. El gobierno de la ciudad tampoco estaba al tanto al momento de que ellos tengan que pedir todas las cosas. Y bueno, el dato principal es que el artículo 3 del Código Civil dice que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público. Hay que ver hasta qué punto el gobierno de la ciudad, con su auge de sancionarlo todo, no solamente el recorte de educación pública, sino también el recorte que se puede hacer en forma solidaria hacia la educación, bueno, empezar a evaluar un poco ese tema, sobre todo al momento de las urnas. Triste nuevamente, porque tenemos que volver a analizar y a replantearnos hasta qué punto el gobierno nos ayuda a ayudar, ¿no? A que podamos ser un poco... tener un poco de reciprocidad en cuanto a la solidaridad con la gente. De hecho, no lo hace. La brecha social, la diferencia social es cada vez más grande. Escuchemos un tema musical. Limón es la banda que toca con Calamaro una canción que se llama La Anchada de los Paraguayos. De los paraguayos, mezcla rara de gratas, tráfico, caño y bagallos, clan paisanal, cerrado convite de comida regional, algún camionero conversador, algún zarpado y gil. Buena gente de pipa, justa, sonriente y callada, aunque estén pagando mucho, siempre comparten su poco. También un viejito loco, debutando en su primera vez, por ir en busca de una heladera que no era suya, que huya, era de su vecino falabrino, se la mandaron de Paraguay, mejor alegría no hay. El flaquito callado pagaba por ensartar a un yuta que trató a su novia de puta. El petiso gordito cocinaba, antes manejaba un camión con carga vegetal. ¿Qué tal? No habrá ninguno igual, no habrá ninguna. No habrá ninguno igual, no habrá ninguna. ¡Qué mala fortuna! Había otros, pero esos resaltaban, eran hombres que pagaban lo que otros zafaban. Motina los cuatro vientos, no se aguanta estar adentro, algunos están por nada, algunos están por nada. Continuamos en nuestro segundo bloque aquí en Cruzar los Cables. Estamos esperando ansiosamente sus llamados al 4951-3139, 4954-3607. Pueden comunicarse también con nosotros por Twitter. Buscan arroba Cruzar los Cables y ya está. Y por Facebook buscan Cruzar los Cables, que tiene el ISO logo que está re bueno. Y pueden entrar a nuestro blog, que es www.cruzarloscables.blogspot.com. Ahí pueden escuchar este programa, lo van a escuchar durante toda la semana si quieren. Yo los invito porque, bueno, hay que recomendarse. Vamos a por el cine y por los hermanos Python. Los hermanos Python, no, bueno, eran como hermanos, llegaron a casi a ser como hermanos, pero no lo fueron. Eran en realidad 5 ingleses y un, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingleses y un estadounidense, bueno, más o menos. En el 1969 comienza un ciclo que vino a revolucionar lo que nosotros conocemos como el humor. O sea, el humor televisivo y después en el cine, ¿no es cierto? Un grupo compuesto por John Cleese, Graham Chapman, Terry Jones, Michael Palin, Eric Idle, estos son los ingleses, y el genio, que después terminó siendo un gran genio del cine, el estadounidense Terry Gilliam. Entre ellos hicieron un grupo que se llama Monty Python, como lo habíamos dicho antes. Y la serie televisiva, el ciclo televisivo que inventaron, es el Monty Python Flying Circus. El año pasado se cumplieron 40 años, hicieron toda una movida de una especie como de ópera con un coro de no sé cuántas personas, 1000 personas, haciendo una especie de adaptación de La vida de Brian, que es una de las películas más famosas. Yo creo que acá los Monty Python se conocen principalmente por sus películas. Porque lamentablemente no tiene mucha circulación lo que es el Flying Circus. El Flying Circus era un programa de humor absurdo. ¿Tipo Cha-Cha-Cha era? Vos lo nombraste. Cha-Cha-Cha no existiría no existiría de esa manera si no hubiera existido Monty Python, porque ellos fueron los que, de alguna manera, inventaron esa idea de un humor totalmente absurdo, atravesado por un mensaje, o sea, donde la ironía era lo principal, o sea, lo hilarante en todo caso del humor de ellos, aparte de lo absurdo, es la ironía, el mensaje. Ellos tenían, como vos el otro día hablabas de Zappa, que sí. Zappa volaba y se quería reír de todo, exacto. Bueno, los Monty Python se reían absolutamente de todo. De la cultura. De la cultura inglesa, de la cultura del mundo, de la religión, de la policía, del ejército, del lenguaje, de la forma de hablar de los ingleses. Hay un sketch muy famoso que los ingleses, como para decir, bueno, no me imaginaba que te lo ibas a tomar así, dicen, no me imaginaba que iba a encontrar con la Sagrada Inquisición Española. Y es muy común, es como un dicho común, bueno, acá en el sketch cuando dicen esto aparece la Santa Inquisición Española, que son tres personajes de lo más ridículos e inútiles, dispuestos a torturar a las personas que han blasfemado. Bueno, son como todos muy, muy delirantes. Y realmente ya estoy casi enfermo, porque para preparar este programa tuve el placer de volver a recorrer en YouTube, cosa que se lo recomiendo a todo el mundo. Se encuentra fácil. Se encuentra, hay un montón, la información que hay en internet abunda, no se puede creer. Y bueno, porque a estos tipos se los compara con los Beatles, por ejemplo, entre otras cosas. Como los Beatles fueron una bisagra para la música, los Monty Python sin duda fueron una bisagra para todo lo que fue el hacer humor. Una de las características más destacables de ellos es que inventaron, por ejemplo, nosotros conocemos el formato de sketch en el que todos los programas se repiten el mismo sketch, como que acá vino el sketch de, no sé, del bar. Bueno, en el caso de Monty Python nunca repitieron un sketch, nunca los sketch tenían ni siquiera el remate del final, o sea, no acostumbraban a tener un remate, sino que encima no terminaba nunca. Un sketch empezaba, un personaje de ese sketch aparecía en el último sketch del programa, y así mismo se hacían autorreferencia. Por ejemplo, ese sketch de la Santa Inquisición Española termina con un tipo golpeando la puerta, otro personaje abre la puerta y dice, sí, vengo de la EBC y necesitaba preguntarle si usted me puede acompañar a abrirnos la puerta en el sketch que estamos haciendo al lado, por ejemplo, ¿no? Terry Gilliam hacía unas como separadores, unas animaciones muy surrealistas. Muy surrealistas. Bueno, él eso le aplicó más el toque psicodélico que le faltaba al Flying Circus, Terry Gilliam, con unas animaciones que son espectaculares, que las laburaba él solito en su taller, que eran como conectores entre sketch y sketch. Cada programa que se iniciaba con un náufrago que venía siempre en una situación de lo más ridículo, en un lugar distinto del planeta, diciendo It's, y aparecía el Flying Circus, Monty Python. Desde ahí hasta el final, e incluso en diferentes capítulos de todo lo que era la temporada, se iban mezclando los personajes, se iban mezclando los sketches, eran realmente un delirio, deformaron por completo la visión estructural que se tenía de cómo hacer televisión, sobre todo en lo que es humor, y después eso lo trasladaron al cine. Y en el cine tienen por lo menos tres películas que son memorables y realmente increíbles, que son Monty Python, acá se la conoce como Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, sí. Que es en realidad Monty Python and the Holy Grail, que son unos caballeros en busca del Santo Grial. Ahí se burlan muchísimo de la historia del rey Arturo y de muchísimas características de esa historia, sobre todo las relacionadas con la religión y la Edad Media. Se ríen mucho de todo, se ríen mucho de la muerte también. Si quieren, el único miembro que murió es Graham Chapman, que murió hace no mucho, y le hicieron un funeral. Y en el momento del funeral, John Cleese es el encargado. John Cleese, que es uno de los mejores actores de ese grupo, dice las palabras. Es un sketch más de los Monty Python. Claro, y lo cierran cantando la canción del final de La Vida de Brian, que es otra gran película de ellos en las que se burlan de todo lo que fue la historia de Cristo, a través de un falso profeta sin querer. Y todos muertos de risa. Bueno, los Monty Python es algo que tienen que ya mismo ir a buscar internet, bajarse el Flying Circus por internet, porque lamentablemente, o ir a alquilarlo, pero es muy difícil de encontrar. No es piratería, no se preocupen, no lo vendan. Pero sí tienen toda la libertad del mundo de buscar en Taringa, por ejemplo, los DVDs con las temporadas del Flying Circus, y ahí van a entender un poco por qué, de qué humor nos estamos riendo hoy, ¿no? Danos un nombre y por ahí te salvas. ¿Con quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar. Cruza los cables. Vamos a pedirle a toda la gente que quiera comunicarse con nosotros que lo haga, y también a las bandas que están iniciándose y que, por ejemplo, hayan sacado un disco. Ese es uno de los puntos principales que se exige en este programa para que nosotros podamos difundirlo. Pueden hacerlo al 4951-3139 o 4954-3607, aquí de 7 a 8 de la noche todos los sábados. O pueden mandarnos un correo electrónico a cruzalloscables@gmail.com, y aquí haremos toda la difusión posible para que ustedes puedan, que lo vaya a ver gente y que esté re bueno, ¿no? Porque está bueno que se pueda difundir todo. Siempre. Espectacular, qué bueno. Fantástico. Bueno, vamos a recomendar en este caso una banda que se llama Cerebro de Mono, que nació en el año 2006. Y que sacaron un disco en el año 2008, ellos hacen punk, si no me equivoco, y que estuvieron en festivales, la verdad que está muy piola, porque tienen mucho empuje. Vamos a escuchar un tema que está muy bueno, y estamos esperando que próximamente saquen el segundo disco, que se llama Mañanas de Gloria. Vamos a por el tema entonces, que se llama Mañanas de Gloria. Yo quiero que vuelva. quiero esperar. Ya no quiero esperar. Yo no quiero que vuelvan. Mi mañana de gloria. Yo quiero que vuelvan. Mi mañana de gloria. Mi mañana de gloria. Mi mañana de gloria. Mi mañana de gloria. Cuarto bloque de Cruzar los Cables, vamos a por lo que nos compete, a las publicidades y géneros. Así es, vamos a hablar de publicidad, vamos a hablar de nuevos pensadores, ¿no? Porque también detrás de la publicidad hay gente que piensa, y mucho, y vamos a hablar de roles y de mensajes. En primer lugar, antes de ir a lo concreto, ¿no? Vamos a hablar de algunos conceptos importantes a la hora de analizar la publicidad en sí, ¿no? Desde un punto de vista social. Bueno, la publicidad, hay que decirlo, no fue lo mismo siempre, ¿sí? Tuvo su origen en lo que fue la propaganda política, pero con lo que fue el desarrollo de las tecnologías, como sucede con todo, se transforma, ¿sí? Entonces, las publicidades fueron abocándose más a lo que es la sensación, ¿no? A la emoción, más que a la razón. Entonces, ¿en qué terminamos? En la fabricación del deseo. ¿Sí? Claro. Nosotros no necesitamos todo eso que nos están vendiendo, ¿sí? Nos están fabricando, nos meten fichitas para que nosotros pensemos que lo necesitamos. Claro, porque si no lo necesitamos no lo compramos. Sí, si no, una licuadora te morís. Ahí claro. Está. Ahí está el tema. La sensibilidad en los dientes, me tienen poder. Si no compramos, hay varias fábricas y hay varios empresarios que dejan de ganar dinero. Exacto. Bueno, ¿cuáles son las palabras más escuchadas en las publicidades hoy, ¿no? O lo que te motiva para una compra? La felicidad, el goce, la diversión. La instantaneidad también. Y whitening, sí. Los blanqueadores. Es que estamos preocupados por tus dientes. No, es que todos los dentífricos están copando un poco la banca del mundo. Y claro, y si es tecnología, es la velocidad, obviamente, ¿no? Y la velocidad en todos los sentidos, o sea, te tenés que trasladar rápido, todo tiene que ser rápido y todo lo tenés que disfrutar. Y son muchas sensaciones juntas, ¿no? Pero bueno, todo eso va compacto en un paquetito y vos lo podés conseguir en tu supermercado, amigo. Es como una dictadura de la felicidad, tenés que estar feliz. Estás a la obligado a ser Estás feliz obligado. Y lo podés sí. comprar. Eso es lo importante. Claro. Te lo venden ellos. Exactamente. Bueno, con el transcurso del tiempo y lo que fue la profesionalización, fueron apareciendo, valga la redundancia, profesionales, ¿no? Que se pusieron a pensar. ¿Y en qué concluyen, no? En que las personas son influenciables y que nos pueden decir qué podemos pensar. Claro. Y bueno, estos profesionales, para poder vendernos algo, tienen que pensar a quién quieren venderle, ¿sí? O sea, nosotros. Estos tipos se ponen a pensar, a ver, ¿qué te caracteriza a vos? ¿Qué es lo que pensás? ¿Qué es lo que haces en tu día? Y bueno, hoy vamos a hablar de un sector en particular de la población, ajá, de las mujeres. Bueno, acá los muchachos pobres, no, pero son las más atacadas, ¿no? Exactamente, y bueno, y porque se presenta una variedad un poco en sí diferentes, porque tenemos, a ver, madres, jóvenes, adolescentes, y bueno, entre lo que es jóvenes, la mujer adulta. Y según, haciendo así como un resumen de lo que es la publicidad hoy, te pones, te sentás un rato en la tele, haces un poco de zapping y vas a ver que la publicidad para la mujer nos da a entender que hay como determinados problemas fijos, ¿sí? La constipación. El tránsito lento es un problema importantísimo, existencial. Parece. Es existencial, sí, para la mujer. El ciclo menstrual, obviamente, ¿sí? Que siempre hay un algo ahí que te suena mal, que no saben cómo ponerte esa publicidad, ¿viste? Que nunca te termina de cerrar. Las metáforas. No, las metáforas que utilizan. ¿Eh? Exactamente. Ya que digan tránsito lento, ¿no? Claro, constipación y ya. Claro, sí. Bueno, otro tema, otro problema para las mujeres son los hombres, claro. Y todo lo que ello acarrea, por ejemplo, la ropa. El perfume. El perfume y el ponerte linda y predisponerte a la seducción constante del hombre. Y si sos mamá, bueno, tu dilema va a pasar por la limpieza, indefectiblemente, de tu casa o de tus hijos. Más adelante vamos a dar un par de ejemplos sobre esto. Bueno, con estos problemas, ¿a qué apuntamos? Bueno, mucho en la publicidad hay mucho de la psicología, ¿sí? Pero es como un poco más complejo. Desde lo social, ¿qué podemos decir? Obviamente que no hay nada librado al azar, ¿sí? Está todo fríamente calculado, como diríamos. Y bueno, para citar algún pensador, es más, que ha estudiado el tema de lo que es la publicidad, hay un autor que se llama Mark Hughes, que es un crítico del capitalismo y que, bueno, en muchos de sus trabajos lo desarrolla. Hay una parte que dice que, bueno, que la publicidad tiene una sola función, que es educar el deseo en el hombre, ¿no? Porque si no educa ese deseo, el sistema capitalista no subsiste. Sí, es lo que decíamos antes. Claro. Te crean esto para seguir comprando, porque si no, los tipos que ganan siempre no pueden seguir ganando y se van a empobrecer. Entonces, la cuestión pasa por ahí, ¿no? Detrás de la publicidad hay mucho más de lo que vemos. Ya no nos venden un objeto en sí, sino que nos están vendiendo actitudes. Una necesidad constante. Claro, a ver, una satisfacción permanente. El objeto, sí, eso que vos estás comprando, además de darte felicidad, está diciendo que vos tenés determinadas características, ¿sí? Está hablando de lo que sos vos. Te está diciendo que sos recontra, hipermoderno, porque estás usando tal marca. Sobre todo en las adolescentes se da esto, ¿no? En que tienen dos marcas de cabecera y que en su guardarropa seguramente algo de esa marca tienen. Te construyen en un punto. Exactamente. Bueno, la cuestión pasa por pensar ahí, ¿no? Estos tipos que te piensan a vos, ¿no? Te construyen esta publicidad para vos. Vos, ¿no terminás incorporando eso que te están diciendo estos tipos? ¿Dónde queda tu originalidad? ¿Dónde queda eso que sos vos, tu individualidad? Bueno, pensemos esto, ¿no? Si la publicidad nos transforma a nosotros o si nosotros podemos transformar a la publicidad y ver que perdure esto, lo que nos hace únicos en el mundo. Espectacular. Buenísimo. La verdad que... Sí, la verdad, Es verdad lo que dice, porque definitivamente uno termina comprando el modelo... Comprando. Exacto. Uno termina comprando, hay que dejar de comprar. Claro, no, y bueno, hay que ver que el contenido de estos mensajes se van vaciando un poco más, ¿no? Lo mismo sucede, o sea, si bien la publicidad tiene este origen en la propaganda política, la propaganda política también va adoptando este vaciamiento. Esto también es grave porque, por ejemplo, para pensarlo, ¿no? Antes, pensemos en las frases que nos dicen hoy, ¿no? El tengo un plan. O dicen que soy aburrido. Esas son frases muy marketineras, muy de la publicidad, que se van vaciando, y van vaciando no solamente lo que es nuestro ser, sino también a nosotros como ciudadanos. Nos están quitando participación y nos están quitando la posibilidad de ser críticos con eso que nos están dando. Exactamente. Vamos a ver qué recomendación del libro tenemos. Recomendación, bueno, no se asusten, chicos, pero Dios ha muerto. Bueno, esta no es una frase mía, wow, tremendo, sino de un muchacho, Friedrich Nietzsche. Uh-huh. Yo el libro que vengo a recomendar acá, se complica hablar en tan poco tiempo de esto, pero bueno. Nietzsche, sí. Y de Nietzsche ni hablar, sí. Claro. O sea, es un monstruo, ¿no? Una cosa, una bestia humana, o sea, mucha gente lo quiere, mucha gente lo odia, pero bueno. Lo asocian con el nazismo. Claro, son interpretaciones que se le han dado a través de la historia. Uh-huh. Un filósofo transversal escribió un libro que se llama Así habló Zaratustra. O sea, Zaratustra como un profeta que estaba en una montaña y en un momento baja. Sí. Y tiene un par de postas. Okay. ¿No? Bueno, como esta, Dios ha muerto, o sea, viene a influir en lo que es la conciencia del siglo XX, ¿no? También acá desarrolla el pensamiento, el eterno retorno. Bueno, también bastante complejo para hablar de esto, pero o sea, como que todo se repite en una eternidad constante y no hace falta tampoco calentarse por nada, sino vivir. Sería eso el resumen. Bueno, ahí lo sigo a todos lados, Nietzsche. Claro. Es buenísimo. Hay una frase interesante en el libro, que engloba lo que, más o menos lo que él dice, que es: el hombre es una cuerda tendida entre el simio y el superhombre. O sea, el superhombre es como el ideal, que él plantea un ideal moral y de conciencia, ¿no? Bueno. Recomiendo, es bastante poético también como escribe la filosofía de él. Sí, yo lo tengo y tendría que leerlo. Sí, es un libro para releer y releer y releer, yo y siempre encontrás cosas nuevas. Como con miedo, lo tengo ahí, no sé si es que da miedito, sí, da miedito por un par de cosas que dice. O sea, cada renglón de este tipo de libros es como unas páginas en otros. Claro. Con lo que está diciendo. Claro, bueno, claro. Así habló Zaratustra, Friedrich Nietzsche. Recomendadísimo. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos un tema? En este caso vamos a escuchar La Casa del Sol Naciente, gracias por permitirme decirlo en castellano, de Gregory Isaac. Qué felicidad y qué alegría que la gente se está comunicando. Le mandamos un saludo enorme al Tano de Bernal, que se comunicó con nosotros, y a Alberto de Lanús, que nos hizo un excelente aporte y opinión, que, bueno, nos encantó. Y que nos dejó charlando. Exactamente, nos quedamos colgados en el tema, que la verdad nos dejó ahí, como en el aire. ¿Qué sí. pasa con Monty Python, por favor? Seguimos con Monty Python. Sí, habíamos hablado de influencias. No solamente influenciaron desde lo que es el humor a gente como Saturday Night Live, que es una serie, bueno, un circular muy conocido en Estados Unidos. Kids in the Hall, no sé, algunos capaz que lo conocen. Cha-cha-cha acá. Cha-cha-cha. Bueno, un montón de cuestiones relacionadas con el ámbito artístico. Sino que también influenciaron hasta incluso en el ámbito de la informática. Mira. Ustedes habrán escuchado y dicho mil veces, me llegó un spam. Bueno, el correo spam se llama spam porque los de la empresa Usenet, fanáticos también, como, o sea, estamos hablando de un programa que se veía tanto en Estados Unidos que los Beatles interrumpían sus ensayos para no perderse el programa, por ejemplo. Mirá vos. Bueno, los de la empresa Usenet, en un momento, en homenaje a un sketch de los Monty Python, en el cual estaban en un bar y una pareja entra a comer, un bar aparte lleno de vikingos, entre otras cosas delirantes que pasaron en esa época. Spam era la marca de lo que nosotros llamamos acá viandada, sí. Bueno, que en la posguerra se comía, era lo único que se comía, esa especie de carne procesada horrible que venía en lata. Entonces, cuando le preguntan a esta mujer qué quería, qué había para comer, la mujer le dice, hay pollo con spam, hay chancho con spam, esto con spam, spam con spam. Y a poco la palabra esa spam se empieza a meter en el discurso mientras va el sketch avanzando y de repente es todo spam. Incluso los vikingos, en un momento los vikingos se ponen a cantar todos spam, spam, spam, spam, spam, spam, aparece un barco vikingo, vuelve el vikingo, spam. Bueno, creo que la palabra spam se repite alrededor de 200 veces o 190 y pico, y aparte fue uno de los sketches más graciosos porque habla de eso, ¿no? De esta viandada spam, que marca spam, que todos los ingleses sabían que estaban repodridos y los representaba. Bueno, como el correo basura, internet, esa cosa que se repite y nos molesta, tanto como el spam a los ingleses, le pusieron spam. Así que hace mucho tiempo que estábamos utilizando una palabra en idioma Monty Python, sin saberlo. ¡Qué riesgo! ¡Doy todo! ¡Doy mis vísceras por el rock and roll! ¡Cruza los cables! ¡Qué banda sí. rockera de verdad! ¿Los quién? Sería la traducción. ¿Quién? ¿Quién? ¿Los quién? ¿No? De Who. Una banda fundamental en lo que es la historia del rock, ¿no? El rock and roll. Yo la conocí más tarde, o sea, tuve que investigar para conocerla, porque no fue muy famosa lo que es Estados Unidos y, bueno, obviamente Inglaterra, son ingleses ellos. Estuvieron en gusto incluso tocando. Pero es como que no es del todo popular como otras, por lo menos acá en este país. Son conocedores gente que le interesa, ¿no? El rock. Igual ahora las cosas cambiaron y con todo esto de la información y cómo circula, la gente accede más, pero bueno, la banda arranca en los 60. En un punto lo que hacían ellos en vivo era lo que más llamaba la atención, ¿no? Porque era poder, ¿no? El guitarrista Pete Townshend tenía una forma de tocar, más allá del rasgueo y los riffs que tiraba, que era como un remolino que tiraba, que era una cosa muy teatral. Ah, que hacía como la hélice con el brazo, como, ¿no? No, ese era Daltrey. Oye, Daltrey era el cantante, agarraba el micrófono, tenía un micrófono, había sacado la medida del cable y de repente entraba así como un remolino también con el micrófono, muy delirante. Sí, sí, sí. Y cuando terminaban, una vez les pasó por estar bastante pasados, ¿no? Que terminaron y, bueno, el guitarrista rompió la guitarra, pero contra el piso. ¿Esa es la primera vez que lo hicieron? ¿Fue en Woodstock? No, en Woodstock no. Fue en conciertos, en lugares especiales, pero cuando estaban recién saliendo. Entonces, ¿qué pasa? La gente enloqueció cuando vio el tipo que rompió la guitarra, le hizo pedazos. Claro, detonaron todo. El batero, otro monstruo, Kid Moon, el batero tremendo, petizo, zarpado, así con la bata. También rompió todo, pateó los tambores para todos lados. Y la gente se volvió loca. La gente se dio cuenta de lo que es el rock. Eso te iba a decir. La gente esto dijo, es rock. Esto es rock, claro. Entonces empezó a correr la voz de una banda que, bueno, en vivo la rompía. Y aparte también estaba considerada, incluso por un momento hasta el libro Guinness se interesó en esto, que era la banda que más, con el volumen más alto, en vivo tocaba, ¿no? O sea, una avalancha de sonido. Claro, una, ir a verlos te, era, era, te estallaba la cabeza. De hecho, a lo largo del tiempo, después Tausen desarrolló un problema en el oído. Ese problema se llama tinnitus. Tinnitus. Bueno, mismo. Que es lo mismo, es una manera... bueno, que bueno por esto, porque... Sí, es como un zumbido permanente. Un zumbido permanente, sí. Bueno, después hay una cosa también muy pionera, que es en los, lo que se llama ópera rock, ¿no? La ópera rock en un punto se hace popular y nace con estos tipos, con The Who. La primera ópera rock que hicieron ellos se llama Tommy. Eso es un álbum que salió conceptual en dos, salió, era doble cara. Y se trataba de un chico que queda, es un nenito que nace, ¿no? Y a través de, presencia un asesinato X y queda sordo, ciego y mudo. Y a lo largo del tiempo va creciendo y todas las canciones van conceptualizadas con la historia, ¿no? Y después se hace como una especie de profeta que lo empieza a seguir la gente, ¿no? Es, bueno, una cosa media delirante de la época. También Tausen lo que tenía era que en un momento, bueno, la fama los volvía un poquito locos y agarraban crisis de nervios. Entonces, también son precursores de meterse en lo que es el misticismo. Él se hizo seguidor de una especie de profeta hindú llamado Meher Baba. Y después hay un tema muy famoso, que es el tema que después vamos a escuchar, que se llama Baba O'Riley, que está dedicado a este profeta que más o menos lo encaminó en unos momentos muy complicados de él. Incluso el último, uno de los últimos discos de lo que es los Who está considerado como un disco muy muy represivo, o sea, de presión, ¿no? Bajón. Un bajón bastante Radiohead, claro, digamos. De hecho, todo lo que es el nacimiento en los 90 del Britpop y bueno, todo lo que es Oasis, Stone Roses, más tarde Radiohead, son todos fan de los Who, ellos, confesos, claro, ¿no? O sea, ven mucho, o sea, se ve que escucharon mucho esta música. Hay un disco muy grosso también que se llama Who's Next, que es del 71. Ese disco también innova lo que es el uso de sintetizadores, pero no tanto lo experimental como los Floyd, ponele, que ya se mandaban a volar, sino que ellos siguen manteniendo el formato de lo que es la canción rock, claro, la canción bastante, con el concepto de canción, ¿no? Pero metiendo sintetizadores como un instrumento más. Ahora que hablas de canciones, creo que debe ser una de las bandas con más de lo que comúnmente se llama hit. Claro, los hits que tiene, por ejemplo, uno de los primeros hits. Muchísimo. Hay un hit muy impresionante que es del 66, que es My Generation. O sea, que claro, él está diciendo, talking about my generation, estoy hablando de mi generación, y en un momento dice, yo espero morir antes de que volverme viejo, ¿no? En el 66, está cantando eso en la tele. bueno, ahí está el mensaje, y bueno, y después rompen todo, ¿no? Entonces, claro, bueno, hay un poder ahí que es como que engloba lo que vendría a haber sido el rock después. Si tuvieras que recomendar un disco de toda la discografía. Y a mí me gusta mucho, bueno, Who's Next, es un disco de canciones, muy recomendable. De ahí saco el tema que vamos a pasar después. Pero como disco conceptual y muy, o sea, muy lindo de escuchar, ¿no? También, y aparte si uno se pone a escuchar también lo que está diciendo en inglés, es Tommy, que es la ópera rock. Ópera rock conceptual es... Si tiene la oportunidad, que no es mi caso, como que me pasó con Zappa. Buscar las traducciones. Si no, está la película también. Está la película, que obviamente hicieron como esa ópera rock, hicieron la película. La película de todo. Ahí es más fácil. Claro. La está traducida. Después hay otro disco conceptual también bastante interesante del 73, que es Cuadrofenia, se llama. O sea, que ya habla de lo que es una. Siempre hablan de conflictos adolescentes o conflictos de un típico chico inglés de la época. Ese hay es una como película un tema recurrente. También, ¿no? Claro, hicieron también la película. La película. Sí, hacen la película de todo, últimamente. ¿Escuchamos el tema? Escuchamos el tema. Es un tema, está dividido en dos. Está dedicado, como antes dije, al profeta Baba O'Riley y al compositor Terry Riley. No, Baba. Mejor, perdón. Meher Baba es el profeta, ¿no? Sí. Y el compositor que era muy admirado por Tausen era Terry Riley. ahí construyó un tema, él, que está dividido en dos. Lo van a notar cuando lo escuchen, y son dos maneras diferentes de expresarse en la música. Babo Riley. Seguimos defendiendo a la mujer ante la ametralladora publicitaria y la creación de necesidad. Así es, bueno, vamos a hablar, dar un par de ejemplos de qué hay en publicidad para mujeres ahora. Resulta que un mediodía pongo la tele y encuentro esta publicidad con las siguientes frases. Ajá. Está Karina Mazzocco al frente, la van a poder encontrar. Ella dice, las mujeres que no arrugamos nos declaramos en lucha, ¿no? Sí. A ver, ¿contra qué luchamos las mujeres supuestamente? Contra las polleras que tapan la sensualidad, contra el miedo a pasar frente a una obra y que no nos digan nada, chicas, ¿eh? No arrugues a los tacos altos, a los escotes, no arrugues a conquistar. A mí me descubrieron, ¿eh? Realmente me describieron. Es difícil, sí. A veces como que el mundo de la mujer es una nuez, no sé. Salís a la calle constantemente pensando en eso y solo en eso y solamente en seducir a hombres. A veces tengo que dormir con la luz prendida cuando pienso esas cosas. Claro. Bueno, otro dilema de hoy para las mujeres es la limpieza de sus hijos. A ver, hay que dejarlos que se ensucien, como dice el jabón en polvo, o hacer que los chicos se laven las manos constantemente porque hay bacterias en todas partes y hay peligro de enfermarse todo el tiempo, como dice el jabón de tocado. ¡Paranoia! En todas partes. Inclusive te lo ponen en una canción, ¿no? Como para que te suene un poco más ameno. Bueno, el tercer problema para la mujer de hoy, ¿cuál es? Antes eran las toallitas, dijimos antes, ¿no? Pero hoy el énfasis está puesto en el tránsito lento. Es el gran dilema de hoy. Y con este eufemismo quieren vender esos yogures como si fueran la llave en la puerta de la felicidad. ¿Y qué nos muestran, no? Estas publicidades de tránsito lento. Estas mujeres tienen las caras compungidas, infelices. Puras metáforas, ¿no? Y de hecho los colores que utilizan para mostrar esta infelicidad son más bien en el tono de los grises, ¿viste? Sí, apagado. Sí. Cuando llega esta solución mágica, todo brillante. Todo se ilumina y obviamente de color violeta. O sea que en realidad lo más fácil era enviar toda la infelicidad a Berazategui. Ya está. Capaz. Capaz que esa es la solución y no lo sabíamos. Bueno, siempre hay un salvador que te acerca a este productito y vos comenzás a ser feliz. Bueno, sépanlo, ninguno de estos tres temas define a las mujeres. Las mujeres somos algo más que constipación, limpieza y luchadoras que conquistan hombres. Cruzalo, cruzalo, cruzalo, cables. Agradecemos a Lucas el Carnicero de Lanús, que nos llamó por teléfono y le prometemos que para el próximo programa vamos a pasar el tema que nos pide, lo más frágil de la locura. Les manda un saludo a todos y un saludo de mano izquierda para nuestra compañera Susi. También le mandamos un beso a Estela, que le gustó mucho nuestro comentario sobre los Who. Afortunadamente tenemos toda la semana para salir y para disfrutar. Hoy, por ejemplo, toca Sol Negro y Pablo Molina en Caseros. A las 11 de la noche en el Auditorio de Caseros, que es Avenida Mitre 4055. También tenemos hoy Revolution Night en Palermo, que toca Solo Sol en The Roxy, que es Niceto Vega 5542. Mañana aguante el domingo, porque el domingo hay un montón de cosas para hacer. Por ejemplo, tenemos el Día Libre, que es desde las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche en el Rosedal. Se va a armar una removida y está bueno, o por lo menos eso pinta. Esperemos que no lo cancelen en el medio, ¿no? Y también mañana va a tocar Las Manos de Filippi y Avanti Esperanza en la fiesta clandestina, que es en Ituzaingó, en la colectora Acceso Este 7565. Y un dato muy importante que me gustaría compartir con ustedes es que tenemos la colecta para todos los que quieran acercarnos un útil escolar, una ropa, un libro, cualquier cosa que les parezca útil también para los demás y que les sirva para la colaboración, pueden enviarnos un correo electrónico a cruzaloscables@gmail.com y nosotros vamos a recibirlos y a enviarlos a estas benditas dos escuelas de Santa Fe que estamos tratando de, a pesar de todo, darles una mano. Otra cosa interesante es que el viernes, también lo quería decir, toca Sergio Dawi en el Emergente Bar Club, que esto queda en Gallo 333. La verdad es que estamos con muchas ganas de salir esta semana y esperamos entonces que así sea. Nada más, nos despedimos entonces deseándoles una excelente semana a todos. Mi nombre es Jacqueline Maynard, que no lo dije en ningún momento del programa. De cine nos habló Fernando Coppola, de actualidad y medios Susana Díaz, de música Ariel Presti, en la producción Sabrina Coppola, que también estuvo ahí tirando un par de palos al principio del programa, y Esteban Caliquio. Muchísimas gracias, por supuesto también a Brian, que nos produjo, que nos operó el programa. Los esperamos a todos entonces el próximo sábado a las 7 de la tarde. Chao. Chao. Está borracho, no bebe, está